Restan algo más de 10 minutos para alcanzar la una del mediodía. Vamos a quedarnos con más actualidad local, en este caso citas que llegan este próximo fin de semana de la mano de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo La Jaca. Una concentración de caballos Villa de Ubrique, que tendrá lugar este domingo, como decimos. Y bueno, hemos querido anticipar, sobre todo para las personas que puedan tener interés en participar, esta cita, de la que vamos a ofrecerles más detalles a través de uno de los vocales de la Junta Directiva de esta asociación en estos momentos, Pedro Coronil, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, dentro de lo que es el programa anual de actividades, podemos decir, bueno, pues una nueva concentración de caballos que habéis organizado para este domingo, ¿no? Sí, está organizado para este domingo, así como tú dices, y nada, a ver tiempo también cómo nos viene. Sí, la verdad es que día como hoy no queremos, ¿no? No. Parece que no, que en principio, de todas formas, da nubosidad, algo de nubosidad, pero no la la cantidad de agua o la probabilidad de precipitaciones. Esto ya sabes que no, depende. Esto es incontrolable. Sí, sobre todo en esta fecha. Ajá. Pero bueno, en principio, ya decimos, organizado para esa jornada del domingo. No es la primera vez que organizáis este tipo de concentraciones, ni mucho menos, y además se encuadran, imagino, ¿no?, dentro de lo que es el mantener encuentros entre los aficionados al caballo aquí en nuestra localidad, el mantener esas actividades al cabo de todo el año, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya llevamos varios años organizando esta concentración y nada, y como también los paseos a caballo y se van haciendo cositas. Si te parece, vamos con los detalles. Concentración que va a tener lugar en el trasvase, pero ¿dónde comenzaréis? ¿Dónde se iniciará ese encuentro? ¿El horario, etcétera? Pues mira, salimos de la antigua Plaza de Toros, ahí de La Estrella. La salida sería a las 11 de la mañana. Mira, y haremos el paseo hasta lo que es la zona del trasvase. El camino será el mismo de que se hace de la romería. Y allí, pues mira, pues allí va a estar el servicio de Ambigú bajo la dirección de Malacayú. Y nada, la peña pondrá a degustación un arroz. Y nada más, pues allí el día y hacer los concursos de carreras de cinta, de garrocha y lo que vaya viniendo. Así que digo, por el recorrido será por la zona del Naranjal, ¿no? Sí, lo que es Naranjal. Evitando la carretera, claro, de corte, para evitar, bueno, el... Para evitar los coches y tú sabes. Bueno, pues eso será a partir de las 11 de la mañana, ¿os decías? Sí, a las 11 de la mañana será la salida. Personas que nos estén escuchando, que quieran participar pero no sean integrantes de la asociación, ¿pueden? Pues sí, está invitado todo el mundo, sea socio o no sea socio. Lo único que lo que es en los concursos, pues el socio no pagaría, el socio que diga no pagaría y el que no es socio, pues pagaría 3 euros. Eso es en los juegos. Sí, sí. Se trataría en definitiva, ¿no?, de echar un día, ¿no?, de campo. Sí, claro, echar el día de campo con lo que nos gusta a nosotros. Claro que sí. Y con esa serie de concursos, nos decías, de garrocha, de cinta. Sí, no, concursos de garrocha y carrera de cinta. Eso aparte de una degustación de arroz, ¿no?, como nos comentabas. Sí, la peña va a degustar un arroz y nada, para todo el que quiera asistir, está invitado. Además, aparte, ¿no?, del que vaya a participar o tomar parte, ¿no?, en lo que va a ser esa concentración, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando por el propio espectáculo, ¿no?, del caballo... En sí, pues también les interesará saber esos datos, que claro, la concentración es allí en la antigua Plaza de Toros y a las 11 de la mañana. Sí, esto es así, tenga caballo que no, si le gusta, pues puede ir tanto a ver la salida como allí a Sardía, vamos. Pues una actividad que comentábamos se encuadra dentro de todo el programa, ¿no?, que realizáis al cabo del año. En cuanto a actividades, la verdad es que queda muy reciente, por ejemplo, la feria. Te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Cómo ha ido esta feria, lo referente a vuestra participación? Bueno, la feria no ha estado bien. Bajo mi punto de vista, yo la he visto bien. El primer día hubo menos caballistas en la feria. El jueves tampoco acaba también la costilla floja, pero el viernes, con la cosa de entrar allí en lo que es recinto de la caseta y eso, pues sí había bastantes caballos. ¿Que fue el día de los concursos? Que fue el día de los concursos, sí, exacto. Mm-hmm. Bueno, pues además una figura del caballo, para cualquier feria que se precie, fundamental. Claro. Y bueno, siempre sí que es cierto, ¿no?, que hay que intentar el equilibrio entre la afluencia de personas y, sí, todo, y caballo todo. Y caballista por el tema, claro, de seguridad, obvio, ¿no? Sí, eso se entiende, que ya llegando eran las 6:30 y ya uno se da cuenta de que aquello es muy chico y no podíamos estar allí. Y mucha gente, aquello, la verdad es que cuando una cosa no se puede estar, no se puede estar. Pero bueno, estamos un ratito allí. Y en definitiva, bueno, adaptáis, ¿no?, a lo que hay. Sí, claro, no nos queda otra. A ver si año tras año, pues bueno, aunque sea una horita o dos horitas que nos den allí. Por lo menos que nos den un poquito más de vida. Es verdad que en Ubrique, por la propia orografía, no hay grandes espacios, digo, como a lo mejor puede haber en otras ferias. Y bueno, pues se trata de adaptarlo lo mejor posible. Claro, es verdad, ¿no? El sitio es reducido. No nos podemos comparar con ni con Arco ni Villamartín, porque claro, ellos tienen su recinto adecuado. Pues hablamos, ¿no?, de la participación de la Jaca en la feria, como lo más reciente antes de lo que va a ser esta concentración del domingo. No sé si, Pedro, todavía tenéis pendiente alguna actividad más antes de que acabe el año. No, ya esta es la última. Bueno, la última, ya después nos reuniremos y empezaremos para el 2016 ya con nuevas cositas. Porque lo cierto es que al cabo de este ejercicio, si no me equivoco, ¿no?, habéis realizado concentraciones también, en este caso, bueno, lo que sería una nocturna a caballo. Sí, eso fue en agosto, sí. Y antes, durante los meses previos, también había intentado realizar distintas citas. O sea que hicimos un calendario de ruta, hicimos. O sea que, en definitiva, intentáis que haya actividad, ¿no?, al cabo de todo el año, y de esa manera contar con un buen número de socios. Me decía que estáis en torno a medio centenar, algo más, ¿no? Sí, no te puedo decir yo si son 60 o 50 y pico. La verdad que ahora mismo me coge fuera huevo. Y, por supuesto, abierto a toda aquella persona que quiera formar parte de... Sí, claro, no. Esto está abierto para toda persona. Que no es porque no tenga caballo no puede pertenecer a la peña. Que hay gente que es socio y no, hombre, no tiene la oportunidad de tener un caballo. Pero bueno, si le gusta el mundo, pues aquí se puede hacer socio todo el que quiera. Insistimos, son actividades que organiza la Asociación de Amigos del Caballo La Jaca, dentro de lo que es el programa de actividades anual, pues esa cita que llegará este próximo domingo, en concreto, con concentración de caballos Villa de Ubrique, una edición más, porque ya son varios años los que se han venido realizando. Y bueno, pues son un poco los detalles al respecto. No sé si, Pedro, algo más que comentar. Bueno, nada, que... Como dijimos al principio, que el tiempo acompañe y nada, que queda invitado todo aquel que quiera asistir y le guste lo que es el mundo del caballo. ¿Qué expectativas tenéis sobre la participación? Pues la verdad que eso yo no te puedo decir. Sí, hay que esperar a ese mismo día, ¿no? Claro, hay que esperar. Bueno, estos años atrás está muy bien de lo que es de caballo y de público. Sí, ha habido bastante gente. Ahora no sabemos ya este año a ver cómo vendrá. Y supongo que además los propios integrantes, al menos, ¿no?, de la asociación, estarán, bueno, pues siempre más pendientes de que haya algún tipo de evento de estas características, pues para hacer lo que les gusta, además, poder pasear a caballo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sobre todo cuando llegan así las concentraciones aquí, así le gusta al socio, le gusta ir con su caballo y echar de allí con los amigos, y la verdad que sí, están esperando ese día. Pues ya decimos, se trata en cualquier caso de un evento abierto, no solo a los socios, evidentemente, sino a toda aquella persona que quiera participar. Este domingo, a partir de las 11 de la mañana, la concentración en la antigua Plaza de Toros, y desde allí por la zona del Naranjal, siguiendo el camino que bueno, pues la propia comitiva de la romería, ¿no?, cada año realiza. Correcto. Pues, hasta la zona del trasvase. Pues, Pedro, queríamos quedarnos con los detalles y sobre todo con esa invitación, ¿no?, vuestra, para la participación, claro, por parte de la Asociación de la Jaca. No sé si hay algo más que apuntar. Nada, eso, que quede claro, para el socio y no socio, que asista todo el que quiera, que ya está invitado. Y a ver si acompaña el tiempo y ya pues sería completa la jornada. Sería redondo. Venga, pues Pedro Coronil, vocal de la Asociación de Amigos del Caballo de la Jaca, muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, queda esa cita, por tanto, de cara a este fin de semana que ya decimos queríamos anticiparles a nuestros oyentes. Concentración de caballos, Villa de Ubrique, que llegará este próximo domingo desde las 11 de la mañana con concurso de garrocha, carrera de cinta y la degustación también de un arroz que, bueno, pues como comentamos, correrá a cargo del servicio de Ambigú bajo la dirección de Madacayú. Además con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad? Eso es, sí. Pues con esa cita nos quedamos. Lo dicho, Pedro, muchas gracias. Venga, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta ahora.